viajes con tus bisnietos soñando y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Patria, patria, venceremos, ya está escrita la victoria en el corazón del pueblo que es el motor de la historia. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento. Pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y el niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Gente del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, hoy día de júbilo, la celebración de la victoria perfecta, la celebración de que este pueblo decidió ser definitivamente, irremediablemente libre. 2 años de la gesta heroica protagonizada por este pueblo, en un claro homenaje a ese grande, a ese gigante de la política nacional e internacional que es y siempre será Hugo Rafael Chávez Frías. Lo homenajeamos hoy en La Ventana. Que se sepa en los cuatro vientos, que se sepa en los cuatro costados de este planeta. Chávez, el corazón del pueblo. Corazón del pueblo, corazón de esta patria hermosa. Arrancamos esta ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige el camarada Reinaldo Iturriza. Manuel Lazo es el director de la estación. Por acá saluda frente al control. Erizado todavía, ¿no? Con este tema que nos recuerda tanto, que nos mueve tanta fibra. El señor Luis Yerloyo. Esa García también celebra. De vacaciones. Este servidor Randolph Borges te saluda desde Alba Ciudad y por supuesto te damos la bienvenida a ti, protagonista, hacedor de patria, constructor de revolución, constructor y constructora de revolución. Cotidianamente lo estamos haciendo, muchachos. Vamos a recordar, Luiger, ¿qué decía el país un día como hoy hace 2 años, pero un poquito más tarde, ¿no? La rectora del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, le daba la noticia a Venezuela y al mundo. Llamado del Consejo Nacional Electoral a la verificación, a la revisión, al chequeo, a las auditorías de lo que nos da seguridad y confianza en el sistema electoral. Vamos a dar este boletín parcial de totalización. Con el 90% de transmisión para un 80.94% de participación. Aplausos. En la ciudad de Caracas, a los 7 días del mes de octubre del 2012, recibido el informe de la Comisión Nacional de Totalización correspondiente a la elección de presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y su Reglamento General, procede a emitir el boletín parcial con el resultado de la totalización de las actas de escrutinio automatizadas. Actas de escrutinio automatizadas sin transmisión y actas de escrutinio a saber. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría, con el 54.42% de los votos, 7.444.082 votos. El candidato Enrique Capriles, con el 44.97% de los votos, 6.151.544. La candidata Reina Sequera, con el 0.44%. Y así siguieron, ¿no? Así siguieron. Lo que nos importa, ¿no? La victoria perfecta. Gracias, comandante, por tanto amor. Gracias por dejarnos esta patria hermosa. Gracias por dejarnos tantas cosas buenas. ¿Y dónde está el comandante? Cualquier rincón de esta patria grande, ahí él le da las gracias al pueblo por acompañarlo, porque lo seguimos acompañando, porque seguimos completamente convencidos de que Chávez marcó el camino y nosotros, sus hijos y sus hijas, hoy lo seguimos fervientemente. Comandante Chávez es el corazón de este pueblo. El comandante Chávez fue el que nos hizo despertar este amor dormido que teníamos por una Venezuela tan maltratada, por un gentilicio tan humillado, por la Cuarta República, por los politiqueros de oficio, por los empresarios ladrones de nuestro país, por tantas humillaciones, por nuestros muertos, por nuestros caídos, por nuestros desaparecidos, por el pueblo pobre que siempre fue humillado, como ahí lo decía Gino González, que abrió la ventana el día de hoy musicalmente. Nosotros con Chávez. Si nosotros estamos con Chávez, ¿quién en contra? ¿Quién en contra? Así festejamos este segundo aniversario de la victoria perfecta. El comandante invicto nos legó este triunfo inolvidable en la más hermosa campaña que hemos vivido en la historia democrática de nuestro país. Una campaña en la que sabíamos que el comandante la estaba haciendo, lanzando el resto. Él mismo lo dijo. Si hubiese estado en plenitud de condiciones, no, la revolcada hubiese sido más aplastante. Pero el comandante estaba enfermo. El comandante se estaba despidiendo de su pueblo, recorriéndolo, mirando las caras del pueblo venezolano en cada esquina, en cada estado, en cada ciudad, por última vez en vida. Ahí estaba el comandante, con sus dolores, con su sufrimiento, pero también con un infinito amor, dando el resto, como decíamos, en la más hermosa campaña política, que parecía más bien un mensaje de profundo amor hacia su pueblo, hacia su país. Y así Chávez logró finalmente lo que este boletín anunciaba. Ahí Tibisay Lucena, rectora del CNE, culminó con este 55.07%. Así culminó la totalización aquel día, así como en las 17 elecciones que la precedieron, en la que la revolución se midió en diferentes niveles, se lograron 16 victorias. Y yo diría que un empate técnico ahí, ¿no? El de la reforma aquella. Ganó la primera de ellas, 8.191.132 votos, que sellaron al líder socialista en claro respaldo al propósito de poner en práctica los cambios para este periodo 2013-2019 con el plan de la patria, que hoy es ley. Perfecta, victoria perfecta. Así calificó Hugo Chávez a esta victoria. La celebración de quienes hicimos posible este triunfo se extendió por todo el país. En Caracas, por supuesto, una multitud, recordamos que se apostó frente al balcón del pueblo del Palacio de Miraflores para escuchar el discurso del líder revolucionario. Desde allí, acompañado de sus hijas, sus nietos e integrantes de su gabinete, el comandante Chávez agradecía el respaldo sólido y firme de patriotas. Lo más grande que ha ocurrido hoy es que hemos logrado el primer gran objetivo histórico del plan de gobierno de Chávez para 2013-2019, que no es otro que haber conservado el bien más preciado que hemos conquistado después de 500 años de lucha, la independencia nacional. Eso no se compra ni se vende, hermano. Eso no se compra ni se vende. Recordamos que con la bendición del cordonazo de San Francisco, aquel 4 de octubre, el cielo parecía indicar que aquí, ahora es que hay rato, para rato la revolución. El socialismo ha llegado para vencer, para seguir venciendo, dijo el comandante, y no habrá fuerza imperial, por más grande que sea. Hoy lo hemos demostrado, dijo Chávez. No hay nadie que pueda con el pueblo de Simón Bolívar. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Qué emoción escuchar siempre al comandante, nutrirse de su sapiencia y recordar cada una de las fechas en las que lo acompañamos, cada uno de los días en que él nos acompañó a nosotros, cada una de las batallas que juntos, pueblo, Chávez, gobierno, hicimos contra quienes pretenden vender la patria, quienes hoy por la vía del odio, por la vía del terrorismo, levantan las banderas de la ignominia, de la dominación, del terror. Hoy estamos más que seguros que esta patria de paz que nos legó Chávez va a seguir por mucho tiempo más. Y ahí está su hijo Nicolás. Compa Nicolás, allí en Miraflores. Hoy, por cierto, lanza la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Hoy se lanza en homenaje a este otro gran revolucionario que nos fue arrebatado el miércoles de la semana pasada. Y hoy, seguramente, cuando se reanude la sesión en la Asamblea Nacional, cuando se vean nuevamente las caras los diputados revolucionarios, extrañarán a Robert. Se extrañará a este gran compatriota, este joven revolucionario. Pero igual que con Robert, con Chávez, seguimos ese ejemplo, el ejemplo de poner nuestra vida, que es lo más preciado que tenemos, al servicio del bienestar de todo el pueblo venezolano. Así los honramos, así los respetamos. Los que queremos patria estamos con Chávez, no hay duda de eso. Esta es la ventana que hoy rinde este sentido y merecido homenaje a estos dos grandes que se nos fueron, al Chávez por su victoria, y hoy a Robert, cuando se reanudan las sesiones en la Asamblea Nacional. Sin duda alguna que su silla vacía el día de hoy, aunque hay ya un diputado suplente, ¿no?, para Robert Serra, que ha lamentado profundamente también tener que ocupar esta silla por tan lamentable situación. La silla vacía de Robert hoy será una de las protagonistas, ¿no? La ausencia de Robert, la ausencia de este joven que revolvía allí la Asamblea Nacional, que definitivamente la conmocionaba, ponía a temblar a más de uno, a más de una, con ese verbo encendido, con esa seguridad, con ese amor también de Robert. Su vecino de Curul, el diputado Earle Herrera, escribió lo siguiente. Eso fue la semana pasada. Hoy se los volvemos a contar. Era mi vecino de Curul. Después de sus encendidos discursos, me consultaba. ¿Lo hice bien, profe? Lo hiciste bien, Robert. Se tomó muy en serio lo de profe. Me preguntaba de todo, en un afán inagotable por aprender, por conocer. A mí, que soy un hombre de letras, hoy me flaquean las palabras. Cada sílaba me duele. Este martes 30 de septiembre, sentado a su lado, aplaudí su último discurso. El martes que viene, se refiere a hoy, va a ser duro. Me diré que mi joven camarada salió un rato por ahí. Esto escribió Earle Herrera, hombre de letras, que como él asegura, le flaquean las palabras. ¿Y a quién no? Por ser un joven de la patria, por ser un líder a tan corta edad, por ser un emblema de la revolución bolivariana, no de los grandes hombres de esta revolución, sin duda alguna, formado y forjado en revolución. Fíjate la clase de hombres y mujeres que está formando este proceso, ¿no? Nos lo arrebataron. Callaron una de las voces más vivas del proceso revolucionario, pero no podrán callar los gritos que en su honor haremos vibrar esta patria por todos los rincones. Hoy rendimos homenaje a Robert Serra y la Asamblea Nacional debatirá el día de hoy este lamentable crimen cometido contra la patria entera. Que no hayan más muertos por esta causa. Que no haya más terror en nuestro país. Recordamos a Robert, recordamos el triunfo de Chávez, del pueblo, recordamos la victoria perfecta. Esos hombres, como Chávez, como Robert, que nos devolvieron la luz, la esperanza, el conocimiento, se lo arrebataron a los que lo tenían acaparado y lo pusieron al servicio del pueblo. Hicieron lo mismo que aquel personaje de la mitología griega, Prometeo. Saben de él, ¿no? Aquel hombre que le arrebató la luz del conocimiento a los dioses para dársela al hombre, para dársela al ser humano. Ese Prometeo es por el quien hoy pedimos libertad. Liberen a Prometeo, dice José Alejandro Delgado, y nosotros decimos que Chávez está libre por todo el planeta. Robert vive y está libre por todo el planeta, ellos con su legado que nos dejaron tanta luz, igual que Prometeo. Al maestro Gabriel Rodríguez. Lastimero, es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego. Atado con duros hierros, no es alboroto ni es juego. Solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Escondido como pudo, trajo la llama en un junco. Las artes, la medicina y todo lo que allí cupo. En un mapire tejido, anda tejido muy útil aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Que sí, para curar su mareo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Como atraparlo no basta, hay para quitarle la maña. Han puesto un buitre filoso, oye filoso, a comerle las entrañas. Como este titán no se muere, yo no lo sé, no lo creo. Solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Andaban destinados.

fina y aquí la tengo en la mano. En la mesa la cuartilla y tengo dentro del pecho una emoción contenida que grita a los cuatro vientos. El arpa reta mi rima. El tiempo y las circunstancias me obligan a que te escriba esta carta con pasión, con emoción sostenida. Oh, mi comandante Chávez, por tu claridad en la vida, estás en una prisión por el sueño de Bolívar. Te mandan muchos saludos de Lorza, tu gente amiga, del mundo La Chavera. Te recuerda a tu familia y se sienten orgullosos tus paisanos de Barina, porque diste un paso al frente al ver tu patria en la ruina, en manos de los corruptos, tu Venezuela querida. La moral en un bajón, la sociedad está podrida, los partidos no se acaban, la unión no se consolida. La unión no se consolida y que peligra el destino de la América Latina, oyendo al Libertador, que es el hombre que te inspira, del Táchira a la Guayana, de Cumaná a la Guajira, en torno de tu figura, y Venezuela está unida. Mi Venezuela está unida, José Leonardo Chirino, desde la tierra te anima, y el cacique Guaycaipuro viene con su tropa altiva, con rumbo de Tinaquillo, y a José Laurencio Silva, viene Santiago Mariño, con su tropa desde Guiria, y Antonio José de Sucre, Manzanares, agua arriba, que es el almirante Orión, se movió de las Antillas. Se movió de las Antillas, Luisa Cáceres Arismendi, noble y hermosa heroína, con un grupo de estudiantes. Viene José Félix Rivas y que José Antonio Páez, con su cobija y su silla, tiene la lanza en la mano, que tu ejército lo siga. Hay que volver a Carabobo, dice Mariano Montilla, a las queteras del medio, con las cargas repetidas. Con las cargas repetidas, y el maestro Simón Rodríguez volvió a sacar la cartilla y vio a otro libertador. Recita, escribí de lira, porque siente que otro alumno asimiló su doctrina. Siento que Ezequiel Zamora, con un manojo de espiga, ha llegado hasta Valencia con la masa campesina. Con la masa campesina, el lago de Maracaibo se escucha desde la orilla, el chapotear de la flota del almirante Padilla. Villanura está de fiesta por tu gesta relancina. Canta el gavilán llanero, toca el viento su marimba, la palma y la yaraguá y la flor de campanilla. Con el grito de ¡Mai Santa! Volaron las golondrinas. Y ya para despedirme, pido a Dios que te bendiga, recibe fuertes abrazos y pongo de despedida esta frase luminosa del padre Simón Bolívar. El que lo abandona todo por ser útil a la patria, no pierde nada y gana cuanto le consagra. Buen tema este de Cristóbal Jiménez al comandante Chávez. Así abrimos esta parte de la ventana que dedicamos musicalmente por entero al padre Chávez, a ese Chávez nuestro. Que le duela por ahí a gente de la Iglesia Católica, ¿no? El Chávez nuestro. A él le pedimos, a él seguimos elevando nuestras oraciones y nuestros agradecimientos. En materia informativa, bueno, referíamos en la parte pasada lo que hoy sucederá en la Asamblea Nacional con motivo del asesinato cobarde ejecutado contra el diputado de 27 años, Robert Serra. Ayer, en su programa, el ministro Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, confirmó que asesinos del diputado Serra mantuvieron un trabajo previo de vigilancia. Confirmó este lunes que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas sobre el asesinato de Robert Serra y su compañera María Herrera, ocurridos el pasado 1 de octubre, el suceso contó con un proceso de trabajo previo de vigilancia que sirvió para que los autores materiales ejecutaran el lamentable hecho. Rodríguez comentó que la versión del crimen planificado se confirma de acuerdo a los elementos recolectados por el CICPC, que permitieron elaborar una reconstrucción de los hechos, cuya hipótesis maneja el número de participantes, cómo entraron y cómo salieron de la residencia del diputado ubicado en La Pastora, Caracas. Durante su programa radial, A Toda Vida Radio, transmitido por Radiorama, una emisora privada, el ministro señaló que los actos cometidos esa noche obedecen a que alguien que quería acabar con la vida de este joven revolucionario así lo planificó. Hubo un trabajo de vigilancia, de conocimiento para saber exactamente cuál era la rutina de Robert Serra, de quienes lo acompañaban. Tenemos un 95% de certeza, escuche bien, 95% de certeza de que a Robert Serra no fueron a robarlo. Fueron exclusivamente a matarlo, porque no se robaron nada. Su maletín con su laptop y su tablet no lo tocaron. Y ese es un elemento de valor para un ladrón normal. No se llevaron nada. Por otra parte, señaló que el pronunciamiento de sectores de oposición en referencia al caso fue a conveniencia y por interés. Hacen ver que este crimen es imputable a la inseguridad ciudadana como delincuentes comunes, tratando de justificar lo injustificable. Indicó el ministro que los hechos violentos y acciones terroristas promovidas por la oposición venezolana partieron casualmente desde que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ganara las elecciones en ese país en 2002 y desde ese momento Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López hicieron contacto con Uribe para recibir asesoría, orientación, la bendición y quizá algunas otras cosas más. Por ahí, por cierto, en el grupo de Facebook, Programa La Ventana, lo vamos a estar comentando más adelante, nos envía el camarada Ronnie Castro una fotografía de Capriles junto a Loren Gómez Salé. Man, yo no lo conozco. Ese muchacho, yo no sé quién es. Ah, por Dios. ¿Quién es ese, no? Bastantes foticos que se tomaron con el muchacho. Y ahora nadie lo conoce. Nadie sabe en qué andaba. Sí, Luis. Vamos a abrir la participación en La Ventana. Recuerde las vías de contacto con este su programa y con esta su emisora, Alba Ciudad. 562-7949, 562-3953, vía telefónica por allí, se comunica con nosotros. También disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, @ La Ventana Abierta. Recibimos la primera llamada del día. Buen día. Buen día. ¿Cómo está usted, caballero? Mi saludo y respeto para con su persona, un luchador más de esta pequeña y grandiosa revolución que estamos haciendo. Habla para ustedes, Yaquera Manamo y Nimaraisa Guarao Pedro La Porta. ¿Cómo me le va, Pedro? Hermano, tú puedes, por favor, primero, antes que todo, anotar este número de teléfono para si nos comunicamos. Necesito hablar contigo una cosa muy particular. Vamos a hacer una cosa. Cuando termines la intervención, le dejas el teléfono tuyo al operador, ¿sí? Sí, cómo no, hermano. Esto es interés tuyo y interés nuestro también. Buenísimo. Mira, voy a hacer dar una opinión como funcionario de investigaciones que fui. Yo traje 29 años para el Estado. Fíjate bien. Si Robert Serra tiene todo un circuito de seguridad en su casa, tiene los perros y tiene un personal de guardia que lo acompañaba y lo custodiaba. Como dice el ciudadano ministro de Justicia, yo, mis conclusiones son estas. Para poder a realizar el crimen que hicieron, tuvieron que haber estado estudiando todo esto durante mucho tiempo. Sí. A partir de la primera amenaza que se le hizo a Robert y se le dio toda la protección debida. Pero fíjate bien que no todo en esta vida es perfecto. Uh-huh. Fíjate. Tuvieron que haber estudiado durante mucho tiempo la casa. Y para estudiar el interior de la casa, tiene que haber una persona conocida que haberle dado la descripción de la casa anteriormente a la persona o a las... Porque no lo agarraron dormido presuntamente. Porque tuvo que haber luchado para haberle dado 40 puñaladas y tal cantidad a esa muchacha. Segundo, ¿cómo hicieron para entrar que los perros no se alarmaran y armaran el bullicio que arman los animales? Y segundo, el tercero, vamos al sistema del circuito cerrado que tenía Robert. Tuvieron que haber sabido de ese circuito y tuvieron que haber tenido información, bien sea de las personas que están alrededor de la casa, y si usted es un fuereño o personas de otro sitio, también tenían que haberse dado cuenta personas de alrededor del sitio, de la cuadra, de que hay personas que no son del sitio y que están curioseando mucho por allí, por los lados de Robert. Esa es una cosa que hay que investigar muy a fondo, porque fíjate bien, dice esto. Mira, esto no fue planificado de ayer para hoy ni para mañana. Esto fue planificado a sabiendas de toda la popularidad que tenía Robert Serra, claro. Grandiosísima. Y dijeron nada, matando a este, le vamos a dar duro donde les duele. Pero en verdad sí duele. En verdad el gobierno tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Mira, nos duele, ya todos los muertos los hemos puesto nosotros, y hay un dolor con un rumor sordo en el pueblo que tiene que tomarlo en cuenta el Estado, de que va a haber momentos en que no va a haber implosión social, sino que vamos a tener que actuar de una forma muy distinta. Fíjate, ese diputado que amenazó cuando dijo él, así graciosamente, los días de ustedes están contados y en la noche después matan a Robert Serra, tiene que ser imputado, tiene que ser investigado, porque qué casualidad que él suelte esa prenda y pum, nos matan al muchacho. Y el interfecto que hizo lo que quiso hacer para mandar a encartar en los periódicos el velorio de fúnebre de puras ratas y cosas esas, él está al corriente de lo que iba a pasar. Porque fíjate, mi hermano, agarraron a este muchacho, al que está preso actualmente, con todas las pruebas de que vino de Colombia, expulsado de Colombia. Pues mira, no te asombres si te digo lo que siento, así dice una canción, sí. Porque él cayó preso y pueden caer otros. Pero acuérdate una cosa, están formando grupos para que cuando caigan otros tengan un grupo de relevo. Y aquí se estalla esto si nos matan otro personaje más. Esto va a tener que tomarse mucho en cuenta la ley y la justicia. Ya está bueno de tanta pasividad y que aquí hay que agarrarse y ponértelas bien puestas para ver si empezamos a castigar, porque de dar la rechera, este tipo tiene que pagarlo. Y los demás diputados que están metidos en este problema, que han mandado a matar al pueblo, tienen que ir a pagar a la justicia, porque si no, hermano, esto se lo va a llevar quien lo trajo. Que pase un buen día y disculpe que me haya encadenado. No te preocupes, Pedro. Gracias por la intervención. Quédate por ahí en línea. Se fue de la línea y le habíamos dicho que se quedara para que dejara el número por acá para comunicarnos con él. Pero fíjense una cosa, ¿no? Aquí hay que valorar varias arista. Desde el primer momento, desde que nos enteramos de el asesinato de Robert Serra, lo venimos diciendo, quien comete un asesinato por encargo lo hace en el momento que sea. No hay forma de evitar un asesinato por encargo. No hay manera. Sobre todo cuando esto viene siendo un objeto de estudio, de seguimiento, de los detalles, de cuántos escoltas tiene. Quien va a cometer, a quien le encargan un asesinato, estudia minuciosamente todas las posibilidades y es muy difícil prevenir que esto ocurra. Con todo sistema de seguridad, con todos los escoltas que haya, en algún momento esa persona, por razones normales que cualquiera podría entender, se va a quedar sola, se va a quedar en un momento vulnerable. Y caramba, esto ha sucedido, imagínense ustedes, hasta con presidentes de Estados Unidos ha sucedido, con líderes mundiales, ha sucedido con quien sea. El que va a cometer un asesinato por encargo estudia minuciosamente las posibilidades. Es probable que a lo mejor no logre tener éxito cuando es un atentado a distancia, a lo mejor no tenga éxito, pero cuando se va a cometer con esta alevosía y esta ventaja, las posibilidades de éxito, y hablamos de éxito con una palabra que no cabe aquí, pero y que es lamentable que hayan tenido éxito, estas posibilidades son bastante grandes, ¿no? Y lo otro, bueno, los sistemas de seguridad supieron violarlos al conocerlos perfectamente. Tenemos otra llamada. Buen día. Aló. Buen día, Randall. Buen día. Aló, buenos días, Randall. Un abrazo, revolucionario bolivariano. Gracias, igual para ti. Randall, ayer te dije que hoy me iba a dirigir a los que llaman a nuestra ventana, ¿correcto? Correcto, oye? Correcto, te escuchamos. Correcto, mire, nosotros copiamos, yo grabo los programas y ustedes ponen las quejas y de un alcalde, de un gobernador, de, hasta de mí, del presidente Maduro. Y nosotros la verificamos, los que estamos comprometidos, patria, pueblo y muerte, nosotros la chequeamos. Y ustedes, la mayoría, aquí voy a nombrar varios, que llaman allí, son revolucionarios, 100%, esos son los propios hijos de Chávez, los que critican, no los que dicen, los que llaman para, ay, que el ministro hizo la autopista del centro, que este hizo, que no, si ese es su deber, que el alcalde hizo esto bueno, que el alcalde hizo esto bueno, no, los que critican, esos son los propios revolucionarios, lo voy a nombrar aquí, Carlos Andrés, cada vez que critica es positivo, usted antes decía, Carlos Andrés, si me estoy yendo, decía bolivariano, chavista, chequemarista. No, hermano, nosotros sabemos que usted está comprometido con el proceso. Nosotros no nos llevamos porque se ponga una boina roja ni porque se ponga una franela roja. Si eso lo tenemos, el gobierno lo tenemos lleno de eso que dicen ser revolucionarios y no están con el proceso. Carlos Andrés. Gustavo, igual, también, hermano, critica. Le hiciste una pregunta una vez a mi amigo Randall, que cómo era lógico que fuera viceministro ese señor que no pudo con la seguridad de Sucre y ahora viceministro. Randall no te la puede contestar, Gustavo, porque él es comunicador, él es empleado del Estado, lo lamento. Admiro a Randall y viste lo que dije ayer, pero yo sí te la puedo contestar. ¿De quién es hijo ese señor? Analiza de quién es hijo y ya está. Ahí Gustavo llama, las críticas que hace Gustavo, positivo, usted es un revolucionario 100%, lo sabemos nosotros. La señora Daisy, también Daisy, las críticas que hace del PDVSA, de Bicentenario, que tiene un familiar trabajando, también Daisy, te admiramos, eres una tronco revolucionaria. Usted, la otra, el señor que llama del Junquito, que una vez inclusive dijo que Jorge Rodríguez fue para allá a buscar los votos y no ha ido más por el Junquito, que llamaba para los repuestos de Quinta Crepo y eso. Positivo, amigo, usted tiene razón. Todo eso lo hemos chequeado, llame, usted es el propio revolucionario. La señora de la Fuerza Armada, vecina, porque yo soy el que se conoce, también, señor, compatriota, usted es revolucionaria 100%, esos son los revolucionarios, los que critican, no los que alaban a los alcaldes, a los gobernadores, a los... No, vamos, si Chávez decía, no me tiene que dar las gracias, lo dijo Rando ayer y lo dice el presidente Maduro, hijo de Chávez, es el propio hijo de Chávez, el presidente Maduro, y estamos comprometidos con él, nosotros damos la vida por Maduro, y por este pueblo, y por bien, por aquí, también, bueno, las señoras, y me lamento los que no he nombrado, pero esos son los más resaltantes que están con el proceso, los que llaman a la ventana. Randall, mañana me vas a dar una audiencia, amigo. ¿Sabes bueno, para qué? Usted me dirá. Se la doy, para que me la pase, para que me la pruebe desde ahorita. Mañana llamo y me va a dar una audiencia con nuestro ministro que pusieron ahí en la cultura. Reinaldo Iturriza. Iturriza. Uh-huh. Correcto. Mañana me dirijo al ministro Iturriza. Buenos días. Y critiquen, compatriota, nada de que el alcalde hizo esta autopista buena, que aquel hizo esto bueno, que aquel... No, si para eso está, para eso se le paga. Y los otros, Rango, me perdona, por ahí viene mi sobrino, yo. Esa va para el Congreso, fija. Ah, bueno. Caridad Velasco, esa placa la hemos preparado. Esa andaba con ruedas por donde sea. Libertad. Libertad Velasco. Mire, sí. Ponme cuidado. Nosotros decimos Caridad y le decimos la flaca. Ponme cuidado. Eso es el PSU que votamos por ellos. Y están ahí. Lo lamento, mi amigo. Ya Maduro lo dijo. Ya ustedes han trabajado. Está muy bien. Le agradecemos nosotros. El 4 de febrero le agradecemos lo que han hecho por este país, por el proceso revolucionario. Pero ya Maduro lo dijo. El 50% es menores de 3. Apártense, que vienen los jóvenes. Sin freno por la bajeta son. Eso. Muchas gracias, Rando. Gracias, hermano. Gracias, compañero, camarada. Sí, bueno, por supuesto que nosotros, y aquí lo hemos practicado de la manera más responsable también, ¿no? Hay que ser responsable a la hora de criticar. Estamos de acuerdo con la crítica. Pero ¿por qué no? También nosotros tenemos que darle el aplauso cuando las cosas se hacen bien. Nosotros también tenemos que reconocer cuando las cosas están bien hechas, porque eso también es deber del revolucionario. Y eso incentiva a otros camaradas, a otros compatriotas, a seguir haciéndolo bien. Es un incentivo natural del ser humano el darnos una palmadita en la espalda. Muy buen trabajo, camarada. El presidente lo hacía, camarada Chávez. Hacía una excelente gestión. Felicitaciones por la gestión. Tremendo trabajo. Y eso es bueno. La crítica, pero también la palmada en la espalda para felicitar a los camaradas que hacen buen trabajo, porque nosotros tenemos en nuestra revolución, que también ha sido muy mediática, hemos tenido un problema que a veces se abren, cuando se abren los espacios a la crítica, no se cierran los espacios para el reconocimiento de lo que la revolución hace. Y esto es grave, porque sabemos que en los medios de la derecha esos espacios están absolutamente cerrados. Allí no se dice nada, nada de lo bueno que hace la revolución. Y es nuestro deber decirlo y reconocerlo, para que quienes no están enterados, a quienes les roban esa información positiva, nosotros aquí estamos en la obligación también de dársela. Hacer la crítica responsable, como lo llamaba camarada Escalona, que escribió en Aporrea en estos días, la crítica solidaria. Crítica solidaria, acompañando al camarada, proponiendo soluciones, pero no destruyendo, porque así, bueno, nos quedamos como en los años de la Cuarta República. Vamos a destruir al otro y así nadie asume su responsabilidad, ¿no? Recordamos aquellos años de la Cuarta República, gobierno Adeco le echaba la culpa a los copellanos de lo que pasó. Gobierno copellano le echaba la culpa a los Adecos y nadie tenía responsabilidad hasta que salió aquel hombre en 1992 y dijo: yo asumo la responsabilidad de esta rebelión cívico-militar. Todo el país se quedó en un tacón. Todo el país, ¿qué es eso? Un tipo asumiendo la responsabilidad de algo en el país y de paso de algo que había fracasado en ese momento. Porque es muy fácil asumir la responsabilidad cuando las cosas triunfan, ¿no? Cuando las situaciones nos llevan por buen camino, llega todo a buen destino, se tiene éxito. Pero asumir la responsabilidad ante un fracaso, ante un tropiezo, eso no lo había hecho nadie en la historia reciente de Venezuela. Por eso Chávez era Chávez. Por eso Chávez es en presente. Chávez es Chávez. Por eso y por mucho más que nos dejó. Son las 10:55 minutos. Vamos a la pausa. Aquí tenemos al Gabán Tacateño. Allá, el estado Miranda, a ritmo de Joropo Central, nos trae El Legado de Chávez. Se ve muy notablemente mi Venezuela en altura, las obras de envergadura hechas por el presidente, la construcción del viaducto, un trabajo permanente y aquella misión vivienda. Todos somos consecuentes de que ahora sí tenemos un gobierno competente. Muy pronto va a inaugurar el autopista de Oriente. Muy pronto va a inaugurar el autopista de Oriente. Y 10 millones de casas para que viva la gente. ¡Que viva Chávez! El pueblo grita. ¡Que viva Chávez! El pueblo grita. En Venezuela y el pueblo te necesita. ¡Que viva Chávez! El pueblo grita. ¡Que viva Chávez! El pueblo grita. En Venezuela y el país te necesita. Con el metro de los teques el pueblo alegre se siente. Y el tren que viene del túnel acoge rápidamente. Y ya viene el ferrocarril que va para el occidente. Y en Barranca de Orinoco se construye un ancho puente. Esta es la revolución que avanza y viene de frente. Pensión para las mujeres que están solas sin ambiente. Pensión para las mujeres que están solas sin ambiente. Lo dijo Chávez un domingo en un aló presidente. ¡Que viva Chávez! El pueblo grita. ¡Que viva Chávez! El pueblo grita. En Venezuela y el país te necesita. ¡Que viva Chávez! El pueblo grita. ¡Que viva Chávez! El pueblo grita. En Venezuela y el país te necesita. Mi patria bolivariana hoy se va resplandeciente en todo el país entero.

Está el legado del comandante, el que seguimos, que estamos empeñados en mantener y lo vamos a mantener. Tenemos su participación en las cuentas de las redes sociales. Por acá Ronnie Castro nos refleja una noticia, ¿no? Del señor este que dice que gobierna en Miranda. Yo no sé, él anda de gira también por todo el país. Desmintió los rumores. Es completamente falso que me caso. No sé quién dijo que se casaba. Frente a los rumores que circularon durante el fin de semana sobre la posible boda del gobernador de Miranda, con fecha para el 14 de octubre, según, desmintió esto y dijo que es completamente falso que me caso. Ronnie Castro se esternilla de la risa y dice, bueno, es pedirle mucho con demasiado. Aparece también la fotografía de este señor junto a Loren Gómez Salé. Y ahora, bueno, no, jamás, yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo no he visto nunca a ese señor. También en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos hacen el comentario sobre una fotografía que refleja la actuación de paramilitares en Colombia y agregan, lastimosamente en Venezuela tenemos paraopositores. Eso está en investigación, ¿no? En Twitter, arroba La Ventana Abierta, usted nos sigue y nos escribe. Gustavo Díaz por acá nos refleja, el asesinato de Robert fue tan planificado que sus asesinos no deben estar ya en el país. Es una de las elucubraciones que hace este camarada. Bueno, tras la pista de ellos están las autoridades. Dice que sus asesinos vinieron exclusivamente a hacer ese miserable trabajo. Así funciona el sicariato paraco. Tenemos llamada telefónica y le recibimos con los buenos días. Aló, buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cristina desde Santa Rosalía. ¿Cómo está, Cristina? Bueno, mi amor, aquí todavía, bueno, impactadísima, adolorida, porque te voy a decir algo, yo recientemente, como tú, de acuerdo como tú lo dices, hay que decir lo que está bien hecho. Absolutamente de acuerdo. Sí. Y fíjate tú algo que yo recientemente me estoy beneficiando. Por, te voy a decir, gracias a Robert Serra, a los compañeros de la parroquia Santa Teresa, que lucharon, su mamá, todos ellos, por lograr la sala de rehabilitación aquí en la Concordia. Y recientemente yo me estoy beneficiando de esa lucha de ellos allí. Y por cierto, hace poco estuvieron en contacto con él, porque claro, por su dinámica no estaba tanto ahora, ¿no? Para que lograr obtener ciertas cositas que hacen falta allí en la habilitación. Sí. Entonces yo no lo conocí personalmente, pero mira, gracias a la lucha de su mamá, de él, de los vecinos, estoy disfrutando de ese beneficio por problemas en mi columna. Entonces mira, ¿qué te puedo decir? Algo que vi anoche, Randall, otra cosa, es que me preocupó en el programa de los muchachos de la conducta. Ajá. En el sentido de que la señora Patricia Poleo hace referencia a que criticando a, creo que era con Tomás Guanipa, por haber dicho que bueno, que lo de Robert, pues que le reconocía y tal. Era con Miguel. Entonces, Pizarro. Miguel Pizarro, el diputado Miguel Pizarro fue el que escribió en Twitter que bueno, sentidas condolencias a Robert y que adiós hermano, le dijo hermano. No, y también leí un Twitter de Tomás Guanipa y una referencia a él. Sería con él o con cualquiera de ellos dos. Pues. Okay. Pero lo que me preocupó fue que la señora dijo, ay, pero si matan a Iris Varela, ay, yo puedo decir tal cosa, pero ya ahí a llamarle hermana, mosca pues. Sí, sí, sí. Porque eso puede ser algo así como dictando la pauta, ¿no? Claro. Que tiene ella que hacer referencia a ninguno. Y específicamente la nombró, sí, a Iris Varela. Sí, sí. Entonces fíjate lo por allí. Y hablando, continuando con lo que tú hablabas el viernes, que de la cuestión de la transculturización y todo lo que está pasando en el Zulia y todo esto, ¿no? Ajá. De la cuestión de la penetración colombiana, yo no lo digo yo, lo dijo un reportaje de RCN o Caracol, no recuerdo cuál de las dos fue, que ellos fueron a varios países, y tú sabes cómo se llamaba el reportaje, Rambo. ¿Cómo? Colombianos indeseables. Lo dice el mismo reportaje, ese fue el nombre que le pusieron. ¿Ah, sí? ¿Cuál era la intro? Sí, señor. Y eso debe estar allí en video, que se puede recuperar. Yo no lo vi, yo lo que hice fue nada más prestar atención a las promociones. Y que era una de las cosas que decía, que decía, exportado los diferentes delitos que se cometen en Colombia, y aparte, la gente que ellos entrevistaron en Chile, México y España, que fue lo que yo vi en ese momento, se referían precisamente a eso, a la parte por las diferentes bandas integradas por personas de esta nacionalidad, y el problema de convivencia, de estar en un sitio y saber convivir con los demás, pues. Y la gente allí enfrentada, y lo decía, el chileno lo decía, lo decían los mexicanos y los reportes de España acerca de la delincuencia, pues. Entonces, y mi Colombia, mire, hace como 3 semanas fue atracada, pero de una manera violenta, con ella dentro, en su camioneta, dentro, con otras personas, le llegaron, le destrozaron los vidrios, le cayeron así de sorpresa, y robaron a todo el mundo. ¿Qué decía esa? ¿Qué decía ella? Yo no sé cuál es el sentido de la frase. Ay, no hay que darle tanto papaya a eso. No sé, es que me imagino que será cena importancia, no sé. Pero lo que hay es que seguir trabajando. Hasta ahí lo dejó y la muchacha así como que lo tomó como una anécdota más. Entonces, ¿tú has visto algún escándalo con eso? Si hubiese sido aquí en Venezuela, atracó a mi Venezuela, escándalo mundial, sí. Condena mundial y Hollywood y todo el mundo hablando. Sí. Entonces, oye, qué increíble. Y te digo, me duele muchísimo lo de los estudiantes mexicanos. Oye, vale, qué terrible. Oye, qué tragedia tan grande. Y aquí, mutis. Sí, vale. Nada. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, Rami. Amiga, un gran abrazo. Gracias por dejarme participar. No, vale. Tranquila, que este programa es para eso justamente. Fíjate, sí, estaba buscando por YouTube, es una producción la que nos mencionaba la amiga de Caracol Colombia, ¿no? Este es un documental en 2 partes que se llama así y lo interroga, ¿no? Colombianos indeseables, la otra cara del nacionalismo en el exterior. Y bueno, relata en buena parte, no lo he visto, no puedo decir, pero es un documental que al parecer refleja cómo se exporta ciertas particularidades de la vida social de Colombia a otros países, ¿no? Estamos hablando de la ola de violencia, de la guerra interna que se vive en el vecino país, además de otros problemas que históricamente ha tenido Colombia, como el narcotráfico, el crimen organizado, estas bandas terribles, ¿no? Que lamentablemente también es un indeseable producto de exportación de nuestros hermanos colombianos, ¿no? Tenemos otra llamada por allí, vamos a recibirla. Buen día. Buenos días, Rando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Con quién hablamos? Habla Carmen. Hola, Carmen. Mira, coño, vamos a decirle a las personas que llaman que no se tarden tanto, porque tengo bastante rato esperando y debemos respetar el derecho de los demás también. O sea, todos queremos hablar, pero también debemos de ser un poquito concisos en las cosas, ¿no? Bueno, ahí lo tiene usted dicho, pues. Exacto. Bueno, yo a mí me gusta decir las cosas y a mí no me gusta andar con rodeos. Buenísimo. Bueno, para decirte que, bueno, hoy alegre por el triunfo que tuvo nuestro comandante y triste también por las canciones que están poniendo, que la verdad estoy cocinando y estoy llorando. Ah, caray. Entonces, porque me recuerda, verdad, toda esa alegría que vivimos en ese momento y esas canciones entonces nos recuerdan que ya él no está con uno, pero bueno, allá donde está nos está vigilando y nos está guiando. Y otro respecto a lo de Robert, ¿no? Que la verdad mucha tristeza, porque uno como madre lo sentía él también como un hijo, por esa vitalidad, esa energía, esas ganas de enseñar, de ayudar, de hacer tantas cosas, y lo veíamos ya como dentro de muchos años como un sucesor del comandante, ¿no? Porque tenía la pasta. Ese era un comentario común en la cola para ir a despedir a Robert. Sí, sí, mira, la energía que tenía ese se veía con ese ímpetu, ese deseo de superar, de ayudar a su país, ¿no? Entonces yo lo que digo es que siempre, o sea, se dice que ya se sabe quiénes fueron, el móvil, toda la serie de cosas que se dice, pero que si en verdad se llega a saber quiénes fueron y se tiene la ¿cómo te diría?, la suerte de agarrar esas personas, los actores intelectuales y materiales, y que se le presenten al pueblo quiénes fueron, porque nosotros tenemos derecho de saber quién nos quitó a este muchacho que tenía todavía tanto que dar por este país y que no es justo que eso vaya a quedar impune tampoco, que las personas donde esté se les traiga al país, se les juzgue y que más nunca salgan de una cárcel, porque eso la verdad es que no se hace y hay que sentar un precedente, porque ya fue Danilo, fue que no se han agarrado los autores intelectuales, fue Otaiza y ahora él, y uno no sabe a quién más tienen en la lista de los 20 muñecos que según ellos tienen por ahí, Entonces a esta gente hay que darle un parado y hacerle dar un escarmiento. Eso era lo que yo quería decir. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, muchas gracias, amiga, por esto. Mira, en este aspecto yo quiero hacerme eco también y sumarme a la reflexión que hacía ayer Osvaldo Rivero Mango en su programa Zurda Conducta junto a Carvajalino, y ayer que estaban con Fidel Madroñero. Mango hacía una reflexión sobre las actuaciones que está teniendo la derecha ahorita para tratar de hacer que grupos revolucionarios tengan problemas entre sí. A veces penetrados, por infiltrados allí, o a veces impulsados por cualquier cosa, ¿no? Sabemos de la actuación de grupos paramilitares en Venezuela. Yo creo que ya no nos queda duda de eso. Ya hay actuación de grupos paramilitares en Venezuela. Y lo venimos observando desde la finca Dactari, ¿no? Es muy, muy peligroso esto de jugarse con la paciencia del pueblo. Y hay toda una intención por parte de grupos opositores, los importadores de paramilitares a Venezuela, de poner a pelear a bandos revolucionarios, es decir, poner a un grupo, a diferentes colectivos, a enfrentarse entre sí. De pronto, como dijo Mango, y yo no tengo duda de que la derecha es capaz de hacerlo, infiltrar un grupo de encapuchados que se hagan, que se pongan un brazalete, que se pongan una identificación, una insignia, una gorrita de tal colectivo y agredan a otro colectivo para causar rencillas internas. ¿Todo esto para qué? Para justificar la teoría que ya han lanzado diferentes medios de comunicación de que a Robert Serra supuestamente lo mató el chavismo. Esto es lo que están diciendo, ¿vale? Macabros, bárbaros, irresponsables. ¿Por qué no se esperan que las investigaciones? Mira, el ministro de Interior, Justicia y Paz, ha sido bien responsable al decir que fue un crimen por encargo. Todavía no ha dicho quién es el responsable y ya están saltando de la oposición a decir: no, mira, yo no fui, esos fueron ustedes mismos que se están matando. ¿Alguien ha dicho que aquí alguien es responsable de esto? Por supuesto que hay muchísimas sospechas sobre Loren Gómez Salé, que fue el que dijo que esto iba a pasar. Por supuesto que hay muchas sospechas sobre Álvaro Uribe Vélez allá en Colombia. Pero Loren Gómez Salé está preso. Uribe está en Colombia, siendo investigado por el Congreso colombiano, por cierto, por paramilitar y por terrorista. Pero nadie ha acusado aquí a una persona puntual de la oposición venezolana y ya están saltando a decir: no, eso fue entre ellos. Mira cómo escurren el bulto. Si es de esta manera, es porque ellos tienen mucho que ver y están haciendo, bueno, lo del marido borracho, ¿no? El marido que llega borracho a la casa y forma el rollo antes que se lo formen a él. Cuidadito, ¿no? Cuidadito con estas declaraciones apresuradas de sectores de la oposición. Recibimos la próxima llamada. Buen día. Aló, buen día, Randall. Buen día. Soy Raúl Barro de la parroquia Coche. ¿Cómo le va, Raúl? Un saludo a Ensa, donde quiera que esté. De vacaciones. Mira, también a Juan Montoya lo casaron. Sí, vale. Es Juan Montoya, un líder del oeste del 23 de enero. Mira, estas son acciones. Desde hace tiempo, el pueblo ha venido alertando en esto de los paramilitares. Y es lógico ya que esta gente tenga infiltración. Yo le sugeriría a nuestro presidente que ya de una vez cierre la frontera. Y lamentablemente las personas del vecino país no darle nacionalidad y llamar al botón al gobierno colombiano. Bueno, gracias por escucharme, Randall. Hasta luego. Gracias a ti por la participación. Bueno, son medidas que tampoco se pueden tomar a la ligera, ¿no? Esta de cierre de fronteras y este tipo de cosas. Lo que sí estoy de acuerdo es que nosotros tenemos que tener, en líneas generales, una política más severa, más contundente, una política migratoria, de migración, de entrada de personas al país. Ojo, sea de la nacionalidad que sea. Sea de la nacionalidad que sea, tenemos que tener políticas migratorias mucho más contundentes, mucho más exigentes. Mira, Venezuela, esto lo sabemos y nos lo dijo bastante el comandante Chávez. Venezuela tiene la primera reserva de petróleo del mundo. Tiene las costas más bellas del Caribe. tiene sabana, tiene montaña, tiene selva, tiene desierto, tiene nieve. Tenemos de todo, hermano. País apetecible, con un clima privilegiado. Un país apetecible por cualquier persona para venir a vivir aquí. Pero vamos, está claro que Venezuela, los recursos son finitos, ¿no? Los recursos son finitos. Como dice el Gran Combo, no hay cama para tanta gente. Entonces, las políticas migratorias deben ser mucho más estrictas porque a nosotros los venezolanos, cuando vamos al exterior, también nos aplican la misma. Nos piden que si la partida de nacimiento de la tatarabuelita, de la tatarabuela, documentos imposibles de hallar, nos piden requisitos, que si tenemos que estar viviendo en tal condición durante tanto tiempo, que si tenemos que trabajar de gratis, que un pocotón de requisitos bárbaros para que nosotros los venezolanos podamos vivir en otros países. Y aquí, la pancita, pues la papaya. Entonces, tenemos que tener unas políticas migratorias mucho más exigentes, porque Venezuela es un país muy apetecible para vivir. Y aquí queremos vivir en armonía todas y todos los ciudadanos que vengan a colaborar y amar esta patria, amarla. Los que nacimos aquí, que tenemos la obligación de hacerlo, obligados tenemos que amar esta patria, los que nacimos aquí. Y los que vienen de otras naciones del mundo, bueno, bienvenido sea el cariño. No están obligados a amarla, pero sí a trabajar en pro de nuestra patria y a respetarnos. A respetar nuestra tierra, a respetarnos la cara. Oye, por cierto, en otras informaciones de otra índole, y fíjate que cómo vienen a tratar de empezar a calentar las cosas, ¿no? Por allí ya me echaron el pitazo que en el Pedagógico de Caracas trancaron la Avenida Páez del Paraíso. Grupitos de los Manitos Blancas, otra vez vuelve el perro arrepentido, ¿no? Decían por ahí. Otra vez venimos con la misma. Cuidadito con lo que se estén levantando por allí, ¿no? Que estar mosca. Las autoridades, estar bien vigilantes. Decía un camarada en estos días, me comentaba, este es el único país donde guerra avisada sí mata soldados. Lamentablemente han caído muchos camaradas, muchos de los nuestros en esta lucha. Pero que sigan las investigaciones. La guerra está avisada. La guerra está declarada. Vamos a seguir tomando las precauciones. 11:26 minutos. Hoy es Día del Pueblo. Hoy es Día de Chávez. Hoy se cumplen 2 años de la victoria perfecta. ¿Y qué le canta esa dulce voz de esta niña hermosa de nuestra patria, Lucía Valentina? ¿Qué le canta Chávez? Bueno, le da la razón en lo que nos dejó, en su legado. Le dice, sí, comandante, hoy tenemos patria. Hoy tenemos patria. Sé que desde el cielo ahora cuidas cual ángel ese tesoro mágico e inigualable que tú nos dejaste y que se llama libertad. Sé que ahora existe un pueblo que ha despertado, que va a luchar por equivoqué. Sé que tu garganta vibra en un mar de pueblo, que no silencia el corazón porque tu sueño se hizo presente y ahora es eternidad. Falta mucho.

Recuerdo porque me molesta el hecho que muchos entrevistadores interrumpen al entrevistado o pareciera que están más pendientes de ser ellos la estrella en el programa. Eva dijo que se estaban infiltrando en los barrios populares. Por otra parte, yo quiero dejar claro lo peligroso y delicado que es cuando un funcionario en resguardo de nuestras fronteras es irresponsable y se vende y deja entrar y salir mercancía, personas indocumentadas, trata de blancas, droga, dinero sucio, etc. Se pregunta Samuel Torres. ¿Qué no puede suceder en una frontera? Me disculpan, pero todo funcionario militar o civil que se preste para cualquiera de esos ilícitos no es para mí sino un apátrida que actúa como una prostituta barata para obtener dinero extra. Nosotros hemos hablado bastante, mucho, una y otra vez de lo importante que es el amor a la patria. Si tú no amas tu patria, te prestas para vagabunderías como esta, mi hermano. Cuando no se tiene amor a la patria, te pones ahí un puestico en la frontera y dejas pasar una cosa para allá, otra cosa para acá, mójame la mano, venga acá, listo. No hay amor a la patria, no hay dignidad humana. No hay. Y esto es lo que lamentablemente ha sucedido con algunos funcionarios, tanto civiles como militares, en nuestra frontera. Le mojan la mano, le dan un chequecito, un depósito contundente en una cuenta bancaria y se quedan tranquilos, se hacen los locos, se quedan con la mirando para el techo. Ah, pase, dale, hermano. Entonces, oye, reflexión con esto. Y en cuanto al asunto de los paramilitares, no solo fue Eva, que sí, reconocemos que fue una de las primeras, Eva Gollinger, en denunciar la presencia de paramilitares en Venezuela. Fueron muchos camaradas, sobre todo, yo recuerdo aquí en este programa La Ventana, cuando estaba en YBKE Mundial, allá comenzamos por el año 2004, y eran muchos los habitantes de Petare, que con conocimiento de causa nos venían diciendo y alertando sobre estos peligros. Y aquí yo quiero lanzar un punzoncito allí que nos refería a otro usuario en días pasados, en llamadas anteriores, sobre, oye, lo que sucedía en este municipio Sucre y sigue sucediendo en el municipio Sucre, la presencia voluminosa de paramilitares colombianos en esta comunidad. Y lamentablemente esto comenzó en un gobierno revolucionario. Ahí hay que meterle mucho el ojo a esto y hay que hacer una reflexión bien seria y un mea culpa con lo que allí sucedió. Porque no puede ser, oye, que funcionarios que supuestamente están vinculados con la revolución hayan permitido esa sinvergüenzura que pasó allí en el municipio Sucre del estado Miranda. Y hoy, allí eso es, bueno, el reino del paramilitarismo. Terrible. Hay que meterle el ojo a esto. Tenemos llamada telefónica. Vamos a darle los buenos días. Muy buenos días. Hermano, ¿cómo le va? Buenos días para ti, Randol Borges, a Luiger, al canal. Buenos días a usuarias y usuarias. Habla Fernando Lapresta desde el Cerrucho de Latillo. Casualmente, sobre ese tema, quería hacer exponer algo, pues, referente a ello. ¿Por qué? Bueno, por una razón. Yo, inclusive, cuando ustedes estaban en YBKE Mundial, había un periodista de colombiano que era del Le Monde Diplomatique, no me acuerdo cómo se llama, él alertó también, junto con Eva Gollinger, que aquí entraban, escúchese bien, 270 a 300 personas diarias por la frontera, y no se le pedía papel. Eso era lo que ellos tenían más o menos estudiado, y eso, si tú lo sumas, 300 personas diarias, 3 por 3 son 9, son 9.000 personas al mes, y 9 por 12 son 108.000 personas que estaban entrando en Venezuela, así como Pedro por su casa. Me perdonan, yo fui uno que dije lo de las captahuellas, que para qué las teníamos, porque yo no, inclusive no estaba pensando en Colombia, estaba pensando en la generalidad de las aduanas. Claro. Porque, amigos, por favor, usted, bueno, una cuestión sencillísima, busque usted una persona que vende helado y le garantizo que no va a conseguir un venezolano. Y no lo digo por nada de estar en contra de ello, sino que usted busque una persona y se consigue haitiano, martiniqueño, dominicanos también, y trinitario. Ese tipo de personal son los que venden los helados aquí en Venezuela. Yo no estoy en contra de ellos, pero no puede ser, hermano, que tú consigues en la administración pública, extranjero. No puede ser que los consigas manejando el transporte. No puede ser que tú los consigas en la educación, en la salud, en la alimentación. Las casas de alimentación generalmente están todas regentadas por personal no venezolano. Y entonces nos quejamos de que ellos venden eso a otras personas y los que menos se alimentan son las personas que necesitan. ¿Quiénes son los culpables? ¿Ellos o nosotros? Somos nosotros mismos. Ahí está. Una de las cuestiones. Me puso el dedo en la llaga ahí. Por supuesto, si es a nivel general. Ahora nos estamos quejando, hermano. Aquí hay paramilitares, hay delincuencia, hay de todo en Venezuela. Y no nada más colombianos, de otros países. Yo no lo digo por defender una causa, pero no es como nosotros. Ahora, ¿cómo te puedo decir? Digamos, un golpe de pecho. Yo soy casado con una mujer colombiana, hermano. Pero lo primero que yo hice cuando me casé con una mujer colombiana, cuando me casé con ella, somos venezolanos. Mis hijos nacen en Venezuela y eligen patria cuando tengan 18 años. Y ellos quieren ser lo que quieran después de los 18 años. No es que yo no quiera el otro país, porque yo ni siquiera obtuve papeles. Tengo 34 años ligado a ellos. Yo no he firmado mi divorcio todavía, de paso. Y tengo 34 años ligado a una persona colombiana y yo no he sacado un papel en Colombia. Cuando no me falta A, me falta la Z. Entonces, pues, ellos no son los culpables, somos nosotros. Eso que acaban de decir de la frontera, eso es una realidad. Y uno de los problemas mayúsculos que nosotros tenemos es que un bolívar te cuesta 0.30 pesos, 0.30 pesos. Tú tienes 1.000 bolívares, son 1.000 pesos y son 30 bolívares, hermano. Allí es donde está el principal problema. Y usted sabe dónde menos se paga, al lado de Colombia, en la frontera, donde el dinero nuestro tendría que no valer más, pero sí tener un poco de conciencia y de amor por la patria, y es donde vale menos. ¿Qué tal? Ahí está. Muchísimas gracias. Oye, gracias hasta a mañana. Ti, gracias a ti. Usted puso un acento especial, ¿no?, en esta situación, y el cual le damos toda la razón. La culpa es de nosotros. Hablábamos de las políticas migratorias. Aquí, con esta debilidad de políticas migratorias, aquí se ha colado cualquier cantidad de personas que no vienen precisamente a ser personas productivas en nuestro país. Y no estamos aquí haciendo una distinción especial a cualquier nacionalidad. Estamos hablando de, oye, quien venga. Hay una crisis que tenemos en nuestro país en materia de documentos de migración, extranjería, en políticas migratorias muy débiles hemos sido. Y bueno, hay que reconocer, hace un mea culpa. Eso es culpa nuestra. La culpa es nuestra. La culpa no es del que viene huyendo del conflicto de otros países, de la pobreza que puede haber en otros países, de la carencia de vivienda, de educación gratuita, de la carencia de salud gratuita. No, cada quien quiere para su vida lo mejor posible. Y si Venezuela lo está dando, bueno, muchos quisieran venir a vivir aquí. No es culpa de ellos que no tienen en sus países de nacionalidad donde nacieron, no tengan un futuro mejor, no puedan conseguir lo que aquí abunda. Es culpa nuestra, entonces, el haber permitido que eso ocurriera con tanto canto desinterés, ¿no? Tenemos otra llamada. Vamos a agradecerle brevedad porque ya se aproxima el final del programa. Buen día. Buenos días, Rando. Hola. Saludos a Ensa cuando tengas oportunidad. Sé que está de vacaciones. Sí. Mira, lo que está diciendo de la política migratoria es cierto. Eso es cierto. Uno, el venezolano, va para otro país, te pide amigo, le pidieron de todo, apostillado, todo, todo, ajá. Y le presiona, aquí entra Raimundo y todo el mundo. Entonces, por eso es que tenemos tanta delincuencia, y de todas partes, independientemente que sea del país de al lado, no. De todas partes, con culturas diferentes, y la infiltración es grande. Lo dijo Eva Goli, y José Vicente estaba cansado de repetirlo, y no se tomaron las medidas a tiempo. Por eso es que estamos como estamos. La muerte de este muchacho, que ha sido horroroso. Hablando a ciudades, ayer me comentaba una joven, todo el mundo dice no, el ignorante, el que no lee, el que no es en realidad revolucionario, dice, repite esa serie de ridiculeces y estupideces, que si él hizo crítica a la muerte de Pío, esa mentira, esa mentira, está pendiente de esas banalidades, eso es falso. Otra cosa, rapidito, porque sé que estamos con la hora, sí. La medicina, random, en todas las farmacias, no, de Atamero o como lo quieras llamar, para las fiebres, y la chiquimulla regada por todas partes aquí, en la zona. Aquí no han venido a fumigar todavía, en la parte de lo que es Rosales, cementerio, que estamos muy pegados, recuerda el cementerio, que allí son focos por la... Claro, focos naturales. Claro, y no se ha tomado medidas, y sí hay muchos casos de chiquimulla aquí en esta zona. Entonces, cuando tú vas a la farmacia, no hay también, no hay para atención, no hay que... ¿Qué es esto? No, es una guerra. Mira, se me presentó una emergencia el viernes con mi hermana en rescate. Entonces, ¿sabes lo que me ha dicho, Hernando? Porque voy a llamar porque voy a hacer reclamo. La doctora, que ellos no tenían ambulancia y que no tenían medicina, medicamentos, ni para crisis nerviosa, ni para diarrea, ni para nada. ¿Qué es esto, Rando? Si esto lo mantiene en pie, se lo dijo una enfermera a mi esposo, en pie el Rescabén, el metro y los militares mantienen en pie el Rescabén, por eso es que existen. ¿Cómo es posible que esa mujer que se tomara una manzanilla? Una manzanilla te la puedes recomendar tú a la vecina o una hermana, si es una irresponsabilidad. La doctora, fíjate tú, como dice mi hijo que está en Argentina, pase bruto no hay que estudiar. Eso es demasiado. Yo, sí, pase bruto no hay que estudiar, Rando. ¿Cómo le meten a bruto? Ahí están esos muchachos, que le pongan freno a los del paraíso. Sí. Delen, somos muy blandengue, Rando, porque en la cuarta le daban a los pobres muchachos que sacaran bandera, y te lo digo con conocimiento de causa, porque tengo unos hermanos que sufrieron eso por sacar una bandera. Mi papá los tuvo que retirar de la técnica industrial, del enduro por esas nalgas, hasta cuando la bandería y arreglar ese código procesal penal. Eso tiene que ser urgente. Gracias, Hernando. Bueno, cariño, muchas gracias por la participación. Antes de irnos, leer algunos mensajes que nos han enviado por Twitter. Por acá nos escribe Randy Bravo y nos envía, bueno, una lectura que recomienda, ¿no? Para la gente que se aprovecha de la revolución para llenarse los bolsillos también, ¿no? Vamos a hacer la lectura en un momento oportuno. Nos agrega también Marina Rojas. Hola, Randolph, qué bueno tu programa. Hoy me estoy deleitando con esa voz del comandante que nunca se apagará. Rebeca Briceño nos dice, no solo los son militares vendidos, sino comprados. Y con aquello de yo sé dónde vive tu mamá, tu hija, etcétera, ¿no? Así que te quedas callado o se mueren. Esta es una técnica que utiliza el paramilitarismo, el narcotráfico, el AMPA organizada. Pero por ello también la dinámica que se había propuesto, que yo no sé si se está cumpliendo, no sé si se va a cumplir, de la rotación continua del personal militar en la frontera, que permanentemente estén rotándolo para que no se acostumbren a las malas mañas y también para que no sean foco de amenazas. Nos dice por acá Rebeca Briceño, los paramilitares nos juegan carrito, ya llevan varios ejemplos de lo que pueden hacer cuando quieren causar terror. Nos comenta Coro Fari, lamentablemente muchos funcionarios en la frontera dan vergüenza, qué triste que no amen la patria. Y nos agrega que el municipio Sucre del estado Miranda, está minado de paramilitares, de vendedores informales e indocumentados, pero Ocariz se le premia, tremendo premio que recibió este señor. Vamos a ver, ¿no? Y nos comenta finalmente Randy, Randolph, gracias por mantener viva esa chispa del comandante con sus momentos vividos. Su pueblo lo ama, lo extraña. Siempre, siempre estaremos amando a Chávez, estaremos siguiendo su legado. Irrenunciablemente. Como dijo en su último discurso el camarada Robert Serra, nuestro deber es hacer que esta revolución sea irreversible. Irreversible. Así nos vamos, así cerramos la ventana del día de hoy, agradeciéndoles como siempre a usted su participación, su sintonía, pero sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Luis Erloyo, que estuvo allí frente al control técnico. Este servidor Randolph Borges se despide solo hasta mañana. Hoy estaremos también pendientes, por ahí viene una rueda de prensa del ministro de la Cultura, un balance de lo que fue el tercer Congreso Nacional de la Cultura. También esta tarde el presidente Maduro va a lanzar la misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. Atentos con estas noticias que ocurrirán en el transcurso del día de hoy. Nos vamos dejándoles buena música por acá. Y qué buena música nos hace la gente de la salsa, una salsa dedicada al comandante, porque Chávez se multiplicó. Esto lo dice el combo más na. Hasta mañana. Año 2013, tu cansado cuerpo ya no pudo más. Un mal generado por extraña causa terminó cegando tu vida y tu luz. Los que te adversaron y los que te amaron